Algo que el otro día estaba viendo, que, ay, ¿qué era? Ay, creo que por aquí lo puse. O sea, ya también la memoria queda completamente rezagada, relegada, olvidada, ¿no? Y está bien cabrón porque es una pinche atrofia y a mí me da escalofríos de pensar, por ejemplo, alguien de 25 años, de 0 años a 40, que haya pasado, no sé, miles de horas en videojuegos. O sea, hay 40 años de gente que ha pasado en los videojuegos, un chingo de tiempo. Y en los últimos años los morros han pasado gran parte de su vida en los videojuegos. O Sí. sea, lo que eso hace en términos de potencia reflexiva, de disfrute del mundo, de desarrollo de los sentidos, de conocimiento de los temperamentos, de la humanidad, o sea, es terrible, o sea, pasar invertir esas horas en un dispositivo cuyas reglas, o sea, que solo tienes que seguir un caminito, ¿no? Sí, Y recuerdo. así. Recuerdo que estaba alguna vez hace algunos años con unos vatos jugando esta madre que se llama Grand Theft Auto, ¿no? Que es un juego de, no sé si lo topas. Este que es No, sí, este, son unos personajes que están así en una ciudad como tan caótica como supongo que es o dicen que es este Nueva York, ¿no? Con un chingo de puentes y cosas así. Entonces la gente puede ir asaltando y esquivando diferentes cosas, como la policía, como, o sea, como cosas así, pero básicamente eres un vato que se dedica a madrear banda y a pegarle con bats, ¿no? Y robas pistolas y les das. Entonces estuvimos entrampados jugando como unas 3 horas y después de ese largo rato dijimos, vamos por unas cheves, ¿no? Entonces salimos a la calle y esos güeyes ya se creían los del videojuego, ¿no? O sea, ya tomaban esta actitud como de correr y esconderse atrás del coche y ondas así. O sea, ya se habían convertido en el videojuego, ¿no? Nada más en el trayecto de ir a la cheve, ¿no? Entonces ya atrofia mental. Yo dije, no, man, ya tenemos que zafarnos, tenemos que caminar un buen rato, zafarnos de todo esto, platicar, ¿no? Está muy cabrón. Como juegos militares, militares, Sí. Acá hasta me acuerdo que había como una técnica como para hacer, como para cometer suicidio, ¿no? O sea, como que había una posibilidad de que la banda se podía dar cuello dentro del juego, ¿no? Entonces ya decían así como, ya, güey, ya hay que hacer esto, ¿no? Y cámara, o sea, como ya desde ahí el símbolo que ya uno trae así de la vida ya es nulo, como dices tú, ya. Qué perspectiva como para salir a disfrutar del airecito, ¿no? De no sé, ya ni siquiera pensar en viajar, ¿no? No sé, como que sí se va cuadrando la vida hacia un consumo de imágenes ya bastante absurdas. Y esa es la cosa que sí sería bueno como ensayar una especie de alfabetización mediática, ¿no? Como saber a qué nos confrontamos, las cosas de los videojuegos, o sea, incluso grabar cosas sobre videojuegos, yo creo que eso estaría bien, ¿no? Chingón, hay que incentivar eso, ¿no? Vamos naturalizando todo, terriblemente nos vamos acostumbrando a todo. Aplicaciones para hijos, videojuegos, nuestra de pareja, nuestra vida emocional, nuestra vida política ahí. Totalmente. Bien, pues desde hace parece ser que unos 10 minutitos estamos hablando para varias personas, no nada más estábamos ya platicando quienes estamos por acá. Así es que pues bienvenidas, bienvenidos a toda la banda que pueda estar escuchando en estos momentos esta platiquilla cotorreadora. Pues no sé qué tiene como finalidades todas, ¿no? Entonces iremos platicando de forma sueltecita. Así es que pues póngase cómoda, cómodo, aliste un poco su oreja, que es un poco de lo que ya empezamos a hablar. El por qué de repente estamos tan entusiasmados y tan encarecidos de nuestros sentidos y ya ahora solamente relegamos nuestra experiencia de vida hacia lo audiovisual, ¿no? Pero bueno, eso como tal vez una pequeña plática con y sin sentido. Así es que, pues, sigamos, ¿no? Que bien podría enlazarse con lo que vamos a platicar hoy, porque en ese estado de la sociedad habría preguntarse ¿a qué se le llama un privilegio? ¿O quién es un privilegiado en esta sociedad? Ajá. Igual podríamos escarbarse, igual podríamos hacer una exploración. Eso es, sí, justo es que tenemos como una idea central, sin embargo puede desvariar en el camino, ¿por qué no? Pero la idea central que estamos pensando es, pues sí, los privilegios, qué es lo que nos hace llegar a ellos y de pronto convertirnos a veces hasta en defensores de privilegios, de los nuestros, de otras personas también, de conjuntos, de grupos, de gente que a veces conocemos y a veces que no. Entonces, de eso también estaremos charlando en esta ocasión radial. Bien, bien. Entonces, pues entonces, a ver, aquí tengo un pequeño falso con este micrófono. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí. Bueno, vamos a estar batallando ahí, esperemos que ahí nos dé el punto adecuado para poder charlar las tres que estamos ahora, digamos, distanciados espacialmente, pero no de esa manera afectiva. Quiero solo corroborar que por acá nos estemos escuchando ambos tríos que somos ahora por allá, suavecito, desde el otro lado del estudio, ¿me escuchas? Exactamente, te escucho de una forma áspera, pero suave, a la par. Por allá, la compañera Miriapodil, ¿me escuchas? Sí, escucho perfectamente, estoy aquí gozando este momento de exhibición mediática, o sea, esta cosa que nos sucede a veces cuando levantamos los medios que hacemos evidente dispositivo, me gusta. Bueno, pues les agradezco y me agradezco a mí y a todos los que nos estén escuchando por estar compartiendo este momento. Y justamente en este último instante, en esta última, digamos, en estos últimos párrafos verbales, se ponía el tema de los privilegios sobre la mesa o sobre los micrófonos o sobre el celular, en el caso de quienes cualquiera de nosotros esté hablando en el celular para poder hacer este enlace. Yo les propongo que más o menos, ¿qué será? Digamos, ¿les parece? ¿Esa es una propuesta? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo empezamos? ¿Cómo es que le damos, nos aventamos al río de esto que nos convoca ahora esta noche? Yo tengo una duda, que pienso en los privilegios y luego me pregunto cuáles. O sea, yo la primera duda que tendría es, o lo primero que lanzaría sería una duda: ¿de qué hablamos cuando hablamos de los privilegios? ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, híjole. Bueno, va. No es una pregunta fácil y tal vez no tenga una respuesta fluida. Y bueno, desde donde yo lo veo, puedo pensar que los privilegios son una construcción también, son una construcción mediática que no atraviesa por la situación o por el contexto real y global. Me parece más, o yo observo más, un sistema de opresiones, un sistema de reproducción de la opresión, sistemas de privilegios. Si tuviese que definir qué grupos sociales o qué grupo social tiene privilegios sociales, lo primero que se me viene a la mente es el 1% de la población a nivel mundial, que ejerce poder a nivel global, en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, militares, mediáticos, de salud, en cualquier aspecto que permee el grueso de la sociedad, ese 1% de la población que son los Rockefeller, que son los Trump, que son los Bush, que son esos personajes, ahí puedo encontrar yo el privilegio de joder. De joder ampliamente, y pero en otro sentido es donde se vuelve un tanto complicado y ambiguo. ¿Por qué lo pienso en el sentido de la reproducción? Ya lo comentaba antes, de la reproducción de sistemas de dominio, que en otro momentito vamos a continuar. Bueno, yo continuaré con eso, pero eso, hasta ahí me quedo ahorita. Pero antes de que te quedes hasta ahí, yo quisiera preguntarte por qué es que dices que es una condición mediática. O sea, ¿por qué has mencionado que es una condición mediática? O sea, entiendo que parte sí, pero ¿por qué nada más de ahí? Sí, sí, y yo te quiero responder porque también me interesa mucho responderme eso. Pero vamos dando la entrada a la yo propongo, vamos como unas ronditas. Va. Y de ahí. ¿Yo quieres hacer una pausa? No. Sí. Creo que se nos fue la miriápoda por ahí, pero dejó una pregunta. Te propongo, Cruz, suavecito, que nos compartas pues cuáles son esos privilegios de los que se hablan. Ajá. O lo que puedas compartir en ese sentido. Nos vamos a un corte musical y retomamos la plática allá en el extranjero. Va, va, va. Del interior del país. El maravilloso extranjero de aquel lado. Va, pues sí, a mí me... O sea, lo que he alcanzado a distinguir sobre los privilegios en la vida, pues es que es básicamente una ventaja, ¿no? O sea, una ventaja que se establece de forma exclusiva, ¿no? A veces... como esta frase que dice por ahí de con dinero baila el perro, pues esta es un dicho popular bastante antaño que refleja esta situación, pero solamente en el caso de la frase, pues condicionado al dinero. Pero ¿cuánto de lo que también se tienen como privilegios, de lo que tenemos como privilegios, no está sujeta precisamente a una idea del dinero, ¿no? Sino sí a la exclusividad, o sí al poder, o sí a la... no sea la propiedad, o sea diferentes cosas que no necesariamente llevan a la cuestión económica, ¿no? Mercantil, ¿no? Entonces ahí también pienso que, pues bueno, para mí es importante retacharnos a la condición de que un privilegio es una ventaja, ¿no? Es una ventaja que pondera a otras personas a que puedan hacer lo conveniente en algunos casos para sí mismo, sí misma, o para un grupo del cual forman parte, un grupúsculo ahí que agandalla de alguna manera, ¿no? Entonces, pues pongo por ahí así como en un pedestal privilegiado la palabra ventaja. Vale, vámonos con una complacencia que nos llega también desde algún punto de este territorio. Vamos con esta complacencia. For me, my baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Thank you. Vamos, 1, 2, ahí está, es que este botoncito es un poco complicado, es un poco especial, por eso nos da batalla este micrófono, pero justamente vamos a retomar la definición que cada, definición, análisis de que cada quien de los que andamos por aquí, física y digitalmente, encontramos con respecto a los privilegios. Cruz nos mencionaba en un primer instante, pues él le da un sinónimo de ventajas. Por allá Barbarella nos hacía justamente esta pregunta de qué son, qué es lo que son los privilegios. Entonces yo en un primer momento exponía que no veo un sistema de privilegios, sino más bien un sistema de reproducción de la opresión. Y continuamos, creo aquí fuera del aire hicimos un trato y le toca a Suavecito. Va. Sí, pues justo esa idea de la ventaja es que quisiera pues seguir así como que tratando de desentramar algo en mi chaveta, ¿no? Que tiene que ver que, o sea, ¿por qué es que de pronto algunas personas nos vemos en una situación ventajosa frente a las demás? Es decir, ¿por qué de facto algunas situaciones se dan de una manera desigual? Y no conformes con esta situación que a veces se da de manera natural, no, que no simplemente tienen que ver con, no sé, algún convencionalismo como el dinero o alguna cuestión como de índole material. A veces también esa ventaja provoca una desigualdad que vamos cuidando y apertrechando y tratando de que no se nos quite, ¿no? O sea, esa ventaja como que tratamos de llevarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Nos convertimos en personas defensoras de nuestras ventajas, de nuestros privilegios, ¿no? Entonces eso todavía se me hace más dislocante cuando las personas nos damos tinta de que los privilegios ahí están y decimos, a huevo, de aquí no me bajo, ¿no? O sea, de aquí me agarro y hago que todo mundo sepa que yo tengo privilegios de tal o cual índole y que la gente los ratifique, ¿no? Que sepan todos que yo tengo ese privilegio y trato a veces de compartirlo como para que otras personas también lo tengan, pero para que yo no lo pierda. O trato de no compartirlo para que solamente lo tenga yo. Entonces, ¿qué chingados con esas ventajas? O sea, ¿por qué estamos, por qué somos así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos ha hecho así? Pero bueno, como tratando de definir algo en mi cabeza, es que de entrada esas ventajas traen, por lo tanto, desventajas a otras personas y causan desigualdad, ¿no? Una desigualdad o un equilibrio roto, desarmonizado, que se va a como haciendo más grande o más pequeño dependiendo de las personas que lo vayan utilizando, ¿no? Por ahí dejo eso. Pues a mí me mueve esta idea de los privilegios, o sea, me genera dudas, ¿no? Decía yo hace rato que me preguntaba cuáles son, que no veo muy en claro una definición de esto en un primer momento, que es lo primero que me brinca. Me brinca también una cosa que nos quedó pendiente hace ratito de la cuestión mediática, de pensar, pienso en las reflexiones de décadas, por ejemplo, las reflexiones feministas sobre lo que significa este sistema que algunas llamaron patriarcado, o sistema sexo género de dominación, lo que sea, pero lo que significa un dispositivo de dominio establecido en la sociedad que genera una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? que ha generado ese desequilibrio. Y no lo pienso tanto en términos de privilegios. Si pienso en privilegios, pienso más en lo que ha circulado en las redes sociales y en lo que aparece en la prensa más comercial, digamos. Es decir, no ubico una teoría de los privilegios, no ubico una discusión de los privilegios, pero sí una discusión cómo se han establecido las relaciones de dominación. Entonces me brinca por todos lados porque no me queda claro cuáles son esos privilegios, y lo que sí parece es que lo veo más como en un sentido justamente mediático, como decía David hace ratito. Lo veo como en un dispositivo que no llega a abarcar el problema, o sea, que no hace del problema una cuestión de estructura social, digamos, ¿no? De orden simbólico, sino me parece hasta más en el orden liberal. O sea, hay individuos privilegiados. Y no sé, pienso, o sea, así en este ir para varios lados que vamos en este momento. Y esto en algún momento, cuando en las reflexiones feministas venía la idea esta de que la libertad de las, de la emancipación de las mujeres, la libertad de las mujeres significaba la libertad de los hombres también. O sea, pienso en un sistema que ata a unos y a otros, ¿no? Nos ata a la heterosexualidad, nos ata a la familia, nos ata a una serie de cosas, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Claro, ha habido claramente un dominio sobre las mujeres, pero ambos quedan atados en el mismo sistema. O sea, si hablamos de la familia tradicional, la mujer queda atada al ámbito doméstico y el hombre a ser proveedor, a tener que limitar sus emociones, a no hacerse cargo de sí mismo en respecto a su ropa, su comida. Es decir, pienso en una atadura doble, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, si escucho yo la palabra privilegio, me parece más, regreso a este punto, me parece más un engaño liberal, o sea, de individuos, y no un problema que atañe a toda la vida social. Y es lo que de repente encuentro como hombres que se sienten un poco culpables por haber nacido hombres, y mujeres que sienten que siempre van a ser menos. Es decir, para mí la palabra privilegio, tal y como ha sido usada últimamente, extiende los sistemas de, o naturaliza el sistema de dominación. Resulta que hay alguien que siempre es privilegiado, que no es así tampoco, porque además se cruzan cuestiones de clase, cuestiones de raza, cuestiones de muchas cosas que pueden generar que una mujer, por ejemplo, tenga una relación de dominio sobre un hombre en un determinado contexto. Pero bueno, independientemente de eso, pienso que esta cuestión del privilegio está como ocultando de alguna forma todo el sistema. Ya me he perdido un poco. Estoy perdida. Entonces, por ahí si alguien puede echar un salvavidas. No un salvavidas, pero por lo menos una paloma de la paz, a ver si le dejas un mensajito para ver dónde está tu ubicación. Pues más bien ahí nos vamos encontrando quienes andamos por acá, ¿no? Es un tema amplio. Yo repito que el privilegio lo veo en el 1% de la población, y lo veo en el sentido en el que construyendo las estrategias políticas, económicas y militares, principalmente lo veo en esos tres sentidos. Las estrategias políticas, económicas y militares de dominio social. Es decir que, y voy a retomar un ejemplo que el otro día me cayó así debajo de la lluvia, como que me estaba sintiendo empapado y empecé a pensar en esto. Pero vaya, es el privilegio de ese 1%, es como si fuera un juego de ajedrez, donde nosotras, la sociedad, somos las fichas, y quienes mueven esas fichas, pues es ese 1%, planeando estrategias de control sobre los otros, sobre esa pugna que también se tiene en esa cúpula, que no es para ceder el poder, sino para mantenerlo o para agrandarlo. Y en ese sentido se va jugando toda la estrategia a nivel global, porque podemos hablar que hay organismos a nivel internacional organizaciones a niveles regionales de los estados, y en base a eso se van construyendo esas políticas, en base a esas reuniones empresariales, políticas y también religiosas. También no hay que olvidar que, por ejemplo, en la religión católica, en la religión cristiana, católica, apostólica, romana, hay todavía esta práctica, existe esta práctica y seguramente seguirá existiendo durante mucho tiempo, de la elección del papado, de todo lo que eso simbolizaba socialmente, que es un símbolo de control también, un símbolo de dominio. Entonces ahí yo veo, o yo ubicaría el privilegio en ese 1% de la población, y en todos los demás que estamos en el tablero, lo veo más justamente retomando algo que decía ahorita Cruz, ¿no? Estamos en una lucha, no es una lucha que sea natural, es decir, que la lucha entre hombres, mujeres, niños, adultos, católicos y etc., visto desde el sentido social, no es una lucha natural, es decir, que, o yo por lo menos quiero ver eso, no quiero pensar que naturalmente estamos predispuestos y predispuestas a matarnos entre nosotros. ¿Qué pasa? Y que históricamente ha pasado, pero hay toda una serie de contextos que también pueden colorear el acto o el hecho, y eso es distinto, pues, o sea, vaya, no es el mismo contexto el que dos personas se maten. Vamos a poner edades, un hombre de edad adulta asesine a un joven, a un niño, a una persona de 12 o 13 años por la competición del alimento, en un contexto de desigualdad, que esas dos personas con esas características biológicas en edad, pero diferentes en contexto social, es decir, que un soldado iraní asesine a un niño palestino. Vaya, todo eso tiene una implicación que es ahí donde viene la jiribilla, que no es natural, pues no, o sea, no podríamos naturalizar el hecho que nos hacemos daño entre nosotros. Y coincido también en el sentido en el que decía ahorita la compañera Barbarella, que la naturalización de ese sentido de dominio, pues nos rompe totalmente, porque si naturalizamos el dominio, entonces no tiene caso nada, pues, ¿no? Ajá, eso es a mí que como que me aclara varios puntos lo que comentas, porque, o sea, si bien de pronto es muy cómodo definir que los privilegios van como de lo macro a y que ahí de repente se quedan, de pronto lo pequeño, que a veces está dentro de como las actuaciones de uno mismo, que de pronto deja uno de ver sus propios privilegios, es que a veces también ocurre esta trampa un tanto cómoda, ¿no? Lo digo por mí porque, o sea, muchas veces yo digo, sí, no, estos cabrones que no sé qué, ¿por qué se manchan? Pinches empresas, porque tienen el privilegio de vender, de hacer tal, tal, tal, este pinche ejército, ¿qué tal? Pues sí, ¿no? Definitivamente esa onda está ahí y es algo que nos está jodiendo todo el tiempo y desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Habrá que ver de qué manera lo estamos estructurando, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa con esos otros privilegios que están sujetos a nuestras distintas condiciones en diferentes ámbitos, grupos, y que de pronto a veces se vuelve más o menos placentero quedarte en él, ¿no? Entonces sí, me aclara el punto, porque sí veo también esto macro, como lo punitivo del Estado, que es en general, ¿no? Las empresas, los ejércitos, la tira, ¿no? Los gobiernos, la iglesia, ¿no? Las diferentes, como los diferentes departamentos dentro de este servicio, de este autoservicio de la muerte, que trae a nosotros de pronto el que a veces hasta tomemos actitudes de defensa, ¿no? A huevo, claro que pueden. En algún momento, de atrás con esto que acaba de ocurrir de los sismos, por ahí yo le decía a un tira, oiga, pero ¿por qué fregados esta persona vestida de militar tiene toda la autorización de tener un arma larga en estos momentos? Debería tener una pala y estar actuando a un lado de las personas que lo están haciendo, ¿no? Y otra persona que no era ni el policía ni el militar, sino era un civil que estaba al lado de mí, decía, pues es que los militares tienen el derecho porque pues para eso están facultados, ¿no? O sea, tienen todo por... O sea, cualquier lugar al que van los militares pueden llevar sus armas, ¿no? Entonces ya simplemente ni le contesté, nada más como que me derivé hacia el otro lado, que era lo que me interesaba tener algún tipo de respuesta. Pero sí hay gente que defiende los privilegios, aunque sean de otras personas, y me parece desafiante. Bueno, hay una cosa en todo esto que dicen que a mí también me inquieta, me mueve. Esta cuestión de crecer ahorita los privilegiados, de los poderes de los hechos, ¿no? Hablamos de los banqueros, de los que mueven las armas, de los que mueven la red, el internet, que son de Monsanto, de las grandes corporaciones de la industria médica. Que efectivamente mueven poder económico, y que ese poder económico no se mueve sin unas riendas ideológicas. O sea, lo ideológico es central acá. El militar puede traer las armas, pero para que tengan sentido y las pueda usar antes, tiene que generar una legitimidad, ¿no? No puede funcionar sin esa legitimidad. No puede funcionar este sistema sin la cuestión ideológica. Y esto me regresa a la cuestión de los privilegios, ¿no? Pensando, hoy en la tarde, bueno, desde ayer en la noche me puse a buscar lo de los privilegios. Y dije, a ver, ¿qué cambiar esto? Porque lo hemos platicado así entre unos y otros, nos vemos, pero dije, a ver, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son esos privilegios? Pero digo que no los encontré. Pero lo que sí encontré es que toda la cuestión de los privilegios está en la prensa, más comercial, digamos, de la que se maneja en la industria de las noticias, que voy a llamar así, en la industria informativa, en la industria del espectáculo, está en las redes sociales, pero realmente está como una nebulosa, y creo que ideológicamente es muy útil para quien depende el poder expandir el discurso de los privilegios. O sea, imagínense lo que eso hace para muchas mujeres, por ejemplo. Ha resultado un discurso para muchos hombres y mujeres, pero me voy a referir a las mujeres que están movilizadas. Ha resultado un discurso hasta cierto punto cómodo, como decían, ¿no? O sea, hay un orden que no es cuestionado de fondo, hay los privilegiados, esos cabrones, maestros, hijos de perra, y vemos así, siempre hemos padecido. Y entonces, en todo eso parece que siempre nuestra cuestión en algo que viene junto con pegado, como la cosa del acoso, y en la cuestión sexual. Pero si pensamos detenidamente en la situación en la que estamos, pensaríamos de qué clase de privilegios hablamos. ¿Y qué cosa dejamos de lado las mujeres en este análisis que nos propone ahora como feministas? ¿Y qué cosa no estamos viendo? A mí me parece terrible que tengamos que pagar el agua. O sea, que el agua que tomamos, que no podamos acceder al agua libremente, que no podamos acceder a la tierra, que tengamos que trabajar, que tengamos que estar sometidos a una dictadura económica, mediática. Y parece que eso se diluye con el discurso de los privilegios. Parece que la bronca de nosotros las mujeres es que hay unos cabrones que tienen beneficios históricos, y que en parte ha sido así, pero planteado de esa manera no ayuda a transformar nada, porque nos pone una capa, un manto sobre las verdaderas condiciones que pasan, sí, por esa dominación y por esa tensión frente al dominio masculino, pero que justo se extienden a todos los ámbitos de la vida. A los ámbitos de la alimentación, a los ámbitos de las emociones, a los ámbitos del día a día, de cómo ejercemos el trabajo. Y creo que al unir todo esto, que justamente es ese discurso de los privilegios el que logra como como desplazar la cuestión social para convertirla otra vez, en el sentido más liberal. Resulta que la bronca es que hay unos privilegiados, ¿no? Y la bronca no es todo el sistema, sino que hay alguien que está haciendo ejercicio de un extra, ¿no? Entonces, creo que es, pasa como un poco como el discurso de la corrupción. Cuando nos vienen con esta cacha de la corrupción, no nos están diciendo que la propiedad privada sea el problema, que el Estado o que la familia, sino que hay algo que funciona mal, ¿no? Hay alguien que se roba por ahí, que es una ratilla y que hace que ya no funcione mal, de otra forma funcionaría. Entonces, bueno, yo lo veo un poco así, como que me parece que es un discurso que viene bastante bien a una despolitización en estos momentos. O sea, que no nos preguntemos por las múltiples tensiones que nos cruzan constantemente. Bueno, les propongo que algo que nos vendría bastante bien ahora es un corte musical. Vamos a otra complacencia que nos hacen llegar vía redes sociales desde alguna parte de este vasto y amplio universo. Vamos a escuchar esto y regresamos para seguir aclarando o lo contrario de aclarar. Lo que son los privilegios, si existen o no existen, o cómo es de que trabajan realmente, cómo es de que esa palabra, porque evoca, tal vez les propondría que cuando regresemos, platiquemos un poquito, dialoguemos sobre lo que evoca la palabra de privilegios en el contexto social mexicano de la moral católica que atraviesa este país en todos sentidos, porque tampoco no lo podemos no lo podemos obviar, o sea, este país y muchos más, pues la mayoría de la gente son católicos o creen en alguna deidad superior y eso genera una creencia o una satisfacción en cuanto a relaciones asimétricas. Uh-huh. Igual vámonos a escuchar esto y regresamos. Outfit. I said, babe, what is the deal? You're noticing all these other chicks. Maybe you're a lesbian. She looks at me and she says, I wish I was a lesbian. Now, at that point, I wanted to say, you mean you wish you were a lesbian? Because grammatically, but I let it slide. I didn't want to ruffle any feathers. But you know, that sentence, that retort, I wish I was a lesbian, kind of stuck in the old Laudo's mind. Kind of gestated there for 7-8 minutes, and this tune popped out. I wish I was a lesbian and not a hetero. I wouldn't have to mess with men and all their come and go, and all that awful facial hair and yucky machismo. Oh, I wish I was a lesbian and not a hetero. I wish I was a lesbian and that I wasn't straight. I would sleep with women only. Man, it would be great. I could throw away my diaphragm. I wouldn't want to mate. I wish I was a lesbian, I'd like to be a dyke. I would hang with Katie Lang, Mel Gibson, take a hike. I think it would be nice to love someone who was alike. Oh, I wish I was a lesbian, I'd like to be a dyke. I wish I was a lesbian, that's why this song is sung. It shouldn't have to matter how someone is hung. Other things are more important, like how to use your tongue. I wish I was a lesbian, that's why this song is sung. play this. I wish I was a lesbian. I know it's sad but true, but maybe I might understand you guys and all you do. But if I was a lesbian, I wouldn't have to. I wish I was a lesbian and all it's sad but true. Hey, I wish I was a lesbian and not a hetero. I wouldn't have to mess with men and all their come and go and all that awful facial hair and yucky machismo. I hate that damn machismo. Oh, I wish I was a lesbian and not a hetero. I wish I was a lesbian and not a hetero. I wish I was a lesbian and not a hetero. Comentamos que ya estamos al aire otra vez. Desde hace unos cuantos segundos ya nos estaban escuchando. Lo que nosotros creíamos que platicábamos fuera del aire, pues no. Ya se estaba difundiendo. Yo dejé por ahí algo fuera del aire. Me gustaría, bueno, propongo que lo retomemos para después. Me gustaría responder la pregunta que hizo Suavecito con respecto a por qué planteo esta cuestión mediática. Que ahí más o menos lo hemos ido platicando entre ambos tres. Y justo cuando entramos al aire tenías tú la palabra, Barbarella. Igual si nos puedes continuar deleitando con tu voz y tu análisis. Acá solamente a la deriva en la masa digital. Pensando, o sea, ¿cómo es que los dispositivos mediáticos ya no se entrecruzan? O sea, simplemente si pensamos que la mayor cantidad de ideas, de imágenes, de todo, nos llega a día a los medios, ¿no? Si un tiempo se hablaba de la escuela como el sistema ideológico principal, pues ahora podríamos desplazarlo a los medios, ¿no? Y entonces pensando en cómo incluso los términos de las discusiones, los términos de las movilizaciones se establecen también mediáticamente, ¿no? No estamos alejados de ellos. Y yo lo que decía hace ratito es que hubo un momento en el feminismo en los 70, en esta oleada de feminismo radical, que se empezó a hacer una crítica a los medios, de cómo los medios construían la idea de la mujer, el cuerpo de la mujer. Una cosa que nunca ha dejado de pasar, pues que siempre se ha construido mediáticamente una idea de los cuerpos, ¿no? Pero cómo de repente desplazamos esa crítica, es decir, cómo asumimos y naturalizamos lo que el medio nos da. Y en toda esta oleada de feminismos que se dieron los últimos años, pasó algo terrible. O sea, algo que podía haber generado mucho júbilo, que es la enorme cantidad de mujeres en la calle, se convierte en algo decepcionante cuando vemos lo que pasó en términos de posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, la crítica a la familia está ausente en todos estos discursos en torno al acoso y los privilegios masculinos, la crítica al Estado. O sea, si resulta que la cuestión de los privilegios tiene que ver con una discusión en el ámbito jurídico, es decir, establecer nuevas leyes, establecer alertas de género, establecer medidas civiles de apoyo a las mujeres en los vagones rosas y esas cosas atroces, también ese letrero del Metrobús que es ofensivo, es una chingadera que dice ahí discapacitados, mujeres y niños en el mismo vagón, es ofensivo, es terrible, me pone mal solo pensar esa forma, pero digo, son las maneras, ¿no? Las maneras en las que se ha dado una parte de la discusión, y sí me parece que parte de esta limitación en los posicionamientos feministas tiene que ver con lo que los medios han esparcido y con lo que hemos retomado de forma natural. La cuestión del acoso y la cuestión de los privilegios es una cuestión muy gringa, es una cuestión de un feminismo que derivó del feminismo radical a un feminismo hasta puritano, conservador en Estados Unidos, y que de repente se empieza a convertir en hegemónico mediáticamente. Entonces, a mí se me mueve eso, ¿no? Que no somos ajenos ya a los dispositivos, sino que estamos sometidos muy fuertemente, más fuertemente que nunca, lo que nunca hizo María Mercedes, si lo logra Facebook, ¿no? Nos agarra por todos lados, nos agarran los medios y nos agarra... repito, las discusiones que se lanzan por ahí y que no las lanza cualquiera, las lanzan los que llevan las riendas de las agencias mediáticas y de las corporaciones. Ah, pero entonces podríamos pensar que estos medios de comunicación que antes eran un tanto más unidireccionales, o sea, o que no tenían una respuesta como ahora se tienen, que pues podemos estar en internet y de repente nos apropiamos, entre muchas comillas, de algunas plataformas como podrían ser Facebook o Twitter, y que por ahí entonces nos volvemos como alguien que replica estos medios de comunicación, estos mensajes que los medios de comunicación, como de una forma más con más potencia, nosotros le potenciamos todavía nuestra voluntad a conservar estos privilegios. Es decir, ¿los vuelve todavía más poderosos? Yo tiendo a pensar que sí. O sea, yo pienso... Ay, ya me metí así, pero me emociona el tema. Pero porque siempre lo he pensado que tiene que ver con cómo construimos discursivamente, cómo construimos nuestro imaginario. O sea, si el discurso es a partir de los privilegios y no de la demolición de ellos, o sea, no de la puesta en cuestión... Pensemos en algún momento, por ejemplo, la construcción de mujeres fuertes y respondonas. Uh-huh. Pues el privilegio del otro se desmadra, ¿sabes? Uh-huh. O si pensamos en un discurso que intente abolirlo, lo vamos acabando. O sea, si discursivamente lo que se impulsa es que el privilegio no existe, sino que es una fantasía de poder, uh-huh. Lo vamos deshaciendo. Pero resulta que así como ha circulado, lo único que hace es restablecer ese orden y ponernos a todos en un papel relativamente cómodo, ¿no? Uh-huh. El privilegiado es el hijo de la chingada, y como así ha crecido y así es el orden social que le corresponde y así es el lugar establecido, el otro agarra su lugar también, ¿no? La de la víctima, o la de la siempre menos, o la siempre minoría. Ya. Entonces es una trampa como muchas de las trampas a las que estamos sometidos, ¿no? Que discursivamente parecería que estamos en un reconocimiento de algo, pero en realidad estamos en un restablecimiento del orden, ¿no? El orden del privilegiado no hace más que darle la razón a la dominación, ¿no? Eso es lo que yo vería. Y ahorita, bueno, pensé también en todo lo que se hace en términos mediáticos, ¿no? Hace 2 o 3 días salió la campaña hashtag yo también. Sí. Muchas actrices de Hollywood y muchas mujeres hablan de sus experiencias de acoso. Uh-huh. Y pienso en todo lo que simbólicamente, emocionalmente, en la construcción de nuestra subjetividad nos hace todo esto que estamos discutiendo. Pienso, por ejemplo, en lo que, en la vulnerabilidad que va generando en el imaginario en muchas mujeres, pensar que siempre pueden ser violadas, que siempre pueden ser acosadas, que siempre pueden ser asesinadas, y en lo que significan dispositivos reales respecto a la regulación de la conducta. Las mujeres que tienen a sus hijas adolescentes, que no las dejan salir en la noche en la calle porque les da miedo que les vaya a pasar algo de lo que están en los medios todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, mi hija viene, se regresa dentro de tu casa. Y las mujeres que empiezan a tener sueños, así como la gente soñaba con los sismos el día pasado, también muchas mujeres han soñado que son violadas, que pueden ser abusadas, y eso genera una fragilidad que en lugar de romper con esta relación de abuso y de dominio, la restablece. Uh-huh. Restablece un miedo, una fragilidad frente a un privilegiado potencial abusador que siempre está en el lugar de superioridad, ¿no? Y además deshace la idea de la creatividad que es inherente al movimiento, ¿no? O sea, que de pronto dices, pues yo no me quedo con ese mensaje y lo mando directamente a donde no lo vea, como para que pueda yo interpretar la vida y tomarla como a mí me plazca, ¿no? Sino hay esta, como que esta tragazón de todos estos miedos y de todas estas locuras impuestas que nos hace de pronto desactivarnos, ¿no? Nos hace quedarnos quietecitos y sin replicar, sin cuestionar ni madres más, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. En ese sentido, pues, es un operativo afín a quienes lleva las riendas de la concentración del poder, ¿no? Eso. Bueno, no podemos olvidar que existe un sistema de culpas dentro de la moral social mexicana, ¿no? Es decir, que si retomamos el sentido de lo que hablas, Barbarella, que el privilegio restablece el orden de dominio, bueno, también funciona al ser naturalizado, funciona, digamos, o va de la mano con el sistema moral mexicano en el contexto de México, de la culpa. Es decir, que quienes son privilegiados, ese privilegio masculino, por decir, o por poner un género ahí en esto, que o retomar ese género, quienes los hombres masculinos, heterosexuales, privilegiados de este sistema de dominio heteropatriarcal, al ser totalmente culpables por el hecho de ser hombres, que a lo mejor en otro momento ya lo hemos tocado, pero ahorita podríamos retomar qué significa eso, qué significa el que nos digan por el solo hecho de ser, o ser hombres, o ser mujeres, o ser negros, o ser pobres, o ser indígenas, ya hay una carga moral de culpa, y eso inmoviliza totalmente. Es decir, que en vez de que nos potencialice una lucha y una resistencia, nos inmoviliza y nos lleva a otro plano, que es este que menciona, la restitución del orden del dominio. Cuando se habla de las campañas tan grandes mediáticamente que se emprenden desde la ONU, desde la OEA, de estas campañas en contra del acoso, en contra de los feminicidios, ahí hay un problema que es un problema natural del sistema. Y ahí sí creo que es natural del sistema, porque obvia o invisibiliza el hecho de que vivimos en un sistema de asesinatos constante. Es decir, que la muerte es el sistema, la muerte guía el sistema económico mundial actual, o por lo menos guía el sistema económico mexicano. La muerte se ha convertido, el asesinato, el comercio de la muerte es lo que está introducido, y es de donde parte todo este bloque de políticas, o es hacia donde nos lleva todo este bloque de políticas. Entonces, no podemos o no deberíamos obviar todo eso, pues, ¿no? Que si lo invisibilizamos, si permitimos que se invisibilice, nos inmovilizamos, como podríamos hacerlo o como deberíamos de no hacerlo si salimos en bloque. Es decir, si en vez de pelearnos o tener enemigos o crearnos estas ideas o estas sombras del enemigo, nos agrupamos y potencializamos ese esfuerzo colectivo para romper estas políticas de muerte, podríamos hablar de otro contexto de lucha en México o otro contexto de resistencia. También, bueno, es ahí tiene muchas aristas este tema de o esta parte de la moral y de la culpa, porque ¿cómo le hacemos pues para desmadrar la pinche culpa? Sí, ¿no? Y además peor, ¿no? Que en una sociedad en donde se acostumbra que los hombres sean educados para abordar a las mujeres y las mujeres para ser abordadas, ¿no? Que forma parte en toda esta discusión, por ejemplo, del acoso, pues parece que no hemos entrado a eso, ¿no? ¿Cómo es que desmontamos a una sociedad que nos educa así? Las mujeres tenemos que esperar, ¿no? Que venga alguien y los hombres pues tienen que abordar. ¿Y cómo es que empieza el sentimiento culposo, ¿no? Entre la culpa y entre no saber cómo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para acercar? A mí me ha tocado muchos amigos o compañeros que me dicen, ¿y ahora cómo lo hago para acercarme a una mujer? Porque yo he estado educado de esta manera, he estado educado para abordar, para hacer esto, y me siento terriblemente mal por haber nacido hombre. Y creo que sí pega, ¿no? Pega ahí, o sea, que tenga que ser el acto culposo lo que te restablezca, lo que te regrese, ¿no? Y no sé, pienso o sea, pienso en que efectivamente tiene que ver con la culpa y tiene que ver, o sea, en muchas raíces de nuestra propia cultura, la que tenemos aquí desde hace mucho tiempo, está, por ejemplo, también la naturalización de la muerte. Y cómo brutalmente se va naturalizando la muerte, se va naturalizando que las mujeres puedan ser asesinadas y se va naturalizando extrañamente, es una forma de funcionamiento mediático, una especie de anestesia en la población, o sea que le muestras la imagen hasta que la imagen pierde sentido. Entonces por días nos hablan de un asesinato aquí, de otro asesinato acá, de una levantada en el carro, en un taxi, de una mujer levantada en un taxi, de una mujer aparecida en un hotel. Y entonces es tanto lo que nos van diciendo acerca de esas muertes hasta que se va convirtiendo en algo cotidiano, así como ha pasado ahora, ¿no? Como la muerte, o sea, la gente que moría en los temblores es un chingo y es terrible, pero no se compara a la cantidad de muertes que tenemos todos los días. ¿Y cómo es que nos hemos anestesiado en ello, no? Y creo que esa misma anestesia también se extiende, ¿no? A esta idea de que naturalicemos, que así se pasa. Vemos de repente como, bueno, así son las cosas, ¿no? Así es la humanidad. Hay estos que son violentos y hay estos que padecen. Bueno, vamos a continuar con esta situación que planteamos aquí, entre diálogos, preguntas, respuestas, desmitificaciones, chingarnos al poder. Vamos ahora a escuchar a las Ultrasónicas con una rolita aquí que nos comparten desde redes sociales. Vamos a escucharla y retomamos esto. No a la resignación, no al conformismo, sí a la creatividad y sí a chingar al Estado en conjunto. ¡Woo! Esa rola de los privilegios. Vente mi boca, chiquillo, vente ya. Vente mi boca, te quiero saborear. Me sabe como a moca, saca la coca, no importa que sea poca. Vente mi boca, wow. ¡Uh! boca, vente mi boca, vuelvo loca, loca, tú me vuelves loca, vente mi boca, vente mi boca, wow, saca la mota, no importa que sea poca, vente mi boca, vente mi boca, wow. Trampa, ¿no? Es lo que a mí me es más cabrón, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va este asunto, ¿no? Como ya en una situación también muy egoica, muy de convertirnos en el estado de chiquito o en la masculinidad punitiva, de forma permanente y sin darnos tinta, ¿no? Todo este discurso, yo pienso, me desmití tampoco, como todo este discurso feminista que sale por los medios, ¿no? Y que está centrado en la cuestión del acoso, en la cuestión de las alertas de género y demás. Ajá. ¿No es cierto? O sea, efectivamente hay un problema de dominio masculino, pero está fuera de foco. O sea, las corporaciones son pactos masculinos. Aunque haya mujeres, el centro, el núcleo es masculino, no solo porque son hombres, sino porque el orden al que remite ese núcleo es el orden religioso, es el orden de la familia, es el orden en el que tradicionalmente la mujer queda dominada. Entonces, si son esos de las corporaciones los que trabajan en coordinación con sus órganos de difusión, que son los medios de comunicación, las cuatro grandes agencias y todo lo que manejan, pues por supuesto que décadas de experimentación mediática han aprendido que es ahí el lugar donde tiene que reproducir ese discurso. Entonces, es esta brutalidad que viene simulado como apertura. Entonces nosotros lo agarramos, pero en realidad estamos agarrando la trampa. Nos hemos metido a la trampa. Y incluso la terminamos de construir nosotros. Ellos construyen una parte y nosotros la terminamos de construir. Somos activos, ¿no? También. Sí. Pues sí, y seguimos activos aquí desde esta transmisión. Como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, volvimos a abrir el micrófono antes de decirles que estábamos aquí presentes. Agua va. Agua va. Agua viene. Y bueno, les que pues con qué seguimos. Estábamos en la parte también mediática, en la parte del, por un lado, de cachar estas políticas o estas geopolíticas. En ese sentido queríamos compartirles que un caso en particular, España, que es un lugar donde hay varios teólogos o varios pensadores analíticos que hablan acerca del tema del privilegio masculino, pero lo llevan a instancias constitucionales, es decir, que toman el término de los privilegios sociales masculinos y lo integran a las políticas de igualdad de Estado para arraigar o construir esas políticas que de ninguna manera trastocan el sistema de opresión que el mismo Estado practica día con día. Como lo podemos ver en un ejemplo histórico que es la mano de obra femenina o la mano de obra de las mujeres. Cuando se abre esta posibilidad de que las mujeres se integren a la parte productiva del Estado, que no quiere decir que no hayan realizado ninguna labor antes y que no quiere decir que su vida no haya sido productiva antes, pero cuando el Estado decide observar a las mujeres como una mano de obra, pues es cuando se empieza también a practicar este discurso de la igualdad a nivel de Estado. Y es ese discurso de la igualdad el que también está permeado por el discurso de los privilegios. Entonces, ahí, como lo menciona Barbarella, hay una trampa, pues hay una trampa sistémica que de alguna manera o de muchas maneras la cachamos, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo le entramos a eso? ¿Cómo rompemos el sistema de opresión sin rompernos entre nosotros? Al contrario, fortaleciéndonos. ¿Cómo es que llegamos o cómo es que podemos potencializar nuestra organización colectiva, disidente, sin que atraviese por establecer relaciones asimétricas, sin establecer relaciones morales, sin establecer relaciones de culpa, sin establecer todo eso que históricamente nos ha roto, pues, ¿no? Y un poco cuando menciono la parte histórica, no me refiero a la historia de la humanidad, me refiero a la historia del Estado como instancia rectora de la sociedad. ¡Chan, chan, chan, chan! En esta trampa, parece que vamos cayendo en todo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que las mujeres deben de gozar de los mismos privilegios que el hombre, hablamos de que entramos en una lucha por ser explotadas de la misma manera. O sea, no se cuestiona el trabajo asalariado y la explotación, sino lo que se pide es que las mujeres entremos ahí. Y así también pasa con el Estado, ¿no? Siendo el Estado el que establece las condiciones jurídicas de la explotación, del dominio, del despojo, que es lo que vemos más claramente en este momento, siendo las condiciones jurídicas para las peores cosas, entonces parece que pedimos al Estado una vez más que nos regule, nuestra relación. Se vuelve bien, bien complicado, porque los privilegios que se piden para las mujeres tienen que ver con que nos igualen la misma joda que a los hombres. Y eso, claro que no nos ayuda nada, pues, en términos de libertad, que es lo que tendríamos tal vez que plantearnos, ¿no? De qué manera jalamos para liberarnos en todos los ámbitos de la vida. Sí, por lo tanto nos sitúa en una idea de conformarnos, ¿no? O sea, de así están las cosas, así nos tocó vivir, como dicen por ahí. Y pues bueno, ahí como quiera uno lo va pian pianito uno va, ay, como aquí estoy pasándola, ¿no? Toda esa serie de como de conformidades de la vida que nos van atacando y que nos vamos de cierta manera hasta como, pues no sé, como si fuera un virus contagiando, como haciendo que la vida no tiene un sentido de reivindicación de esta libertad, es a lo que nos están sumiendo, ¿no? Tratando de sumir, pero no es así, o sea, hay unas posibilidades muy grandes de hacernos nuevamente sensibles, de hacernos nuevamente, pues no sé, personas que retomen sus vidas, y pues es ahí también este como de llamado del accionar en conjunto, ¿no? A mí me parece muy chida la propuesta que hace unas horas escuché sobre, pues, qué tranza con la amistad, ¿no? O sea, como también tratando de desactivar los privilegios, pues una posibilidad de desactivar los privilegios yo pienso que es la amistad, ¿no? O sea, viene de un contagio, pues, muy honesto, muy auténtico, de decir, qué tranza, pues hagamos equipo, ¿no? O sea, formemos así coaliciones de afinidad con las cuales podamos ir acompañándonos y formando células que nos sirvan como para despojarnos de estos temores, de estas culpas, de estas violencias que nos son inculcadas, y desactivemos esta trampa mortal, genocida, como para reivindicar pues nuestra alegría, nuestras maneras más plenas de vivir, ¿no? Entonces, pues a mí también me late como verlo por ahí, ¿no? O sea, sabernos que podemos estar cerca en la medida de la posibilidad de andarnos busque y busque, ¿no? De estarnos ahí como que participando activamente en la elaboración de una desestructura de todo este entramado de gandayez y muerte que nos están todo el tiempo sometiendo, ¿no? Es ahí donde se vuelve bonito esta situación de la relación o de las relaciones humanas, cuando nos reafirmamos en el afecto, cuando nos reafirmamos en el amor, cuando nos reafirmamos en el cariño, cuando nos reafirmamos en las condiciones de opresión que tenemos, pero no para naturalizarlas, sino para contravenirlas, para desmadrarlas, pues, ¿no? Y es importante, me parece a mí, hacerlo en colectivo, porque justamente es ahí donde nos reflejamos con el otro o con la otra. Cuando se plantea esto de los 29 espejos, esta compartición de vivencias y de resistencias, es cuando también hay, es un ejemplo bastante interesante, nos damos cuenta que vivimos en un sistema de opresión, independientemente si estamos en la ciudad y somos asalariados de alguna empresa, o si vivimos en el campo, es el mismo sistema de opresión el que nos atraviesa a ambos todos, y es ese sistema de opresión contra el que tenemos que luchar. Claro que hay un montón de matices que están instalados en el sistema de opresión que nos tientan a vernos como enemigos, que nos tientan a vernos como personas que tenemos que luchar para alcanzar esas formas de opresión, lo que comentabas ahorita, Barbarella. Y esa es la trampa, pues, ¿no? ¿Cómo la desactivamos? Reflejándonos en los otros, en las otras, construyéndonos también a partir de las otredades, siendo participativos y participativas dentro de las emotividades, esa parte que se invisibiliza dentro de la culpa, dentro de la moralidad, dentro de la victimización, esa parte emotiva que nos allega al otro y la otra, para construir resistencia. Y no construir resistencia en el sentido de solamente de resistir, sino de contraatacar. No, que no se nos olvide eso, pues, ¿no? O sea, estamos en una situación de guerra, es una política de guerra la que el Estado mexicano tiene, y en tiempos de guerra no podemos pedir paz. Debemos de luchar también. Encarar. De encarar. En tiempos de guerra debemos de encarar, pero no debemos de ser pasivos, que es a lo que nos lleva también un poco el otro discurso. Podríamos desplazar ese imaginario de el privilegio hacia el quiebre del privilegio, reforzar más nuestras potencias, ¿no? No reforzar nuestra victimización, que es lo que vemos que se hace alrededor, ¿no? Somos los pobres, somos los oprimidos, somos las violadas, somos las víctimas, sino reforzar lo contrario, ¿no? Tenemos fuerza, tenemos posibilidad de organizarnos. No soy víctima simplemente porque desconozco el victimario, ¿no? Porque no asumo que tengo victimario. No soy dominada, no estoy en un trabajo, en una relación de dominio porque empiezo a desconocerla o la estoy desconociendo, ¿no? Como reforzar esa otra parte, la de todas nuestras potencias. Y eso es lo que yo creo que está finalmente en la lucha. O sea, mediáticamente los poderes tienen la urgencia de hacernos olvidar que tenemos la potencia de contarnos y de construir cosas, de gozar juntos, de construir espacios, de generar trabajos, de modificar la vida. Y eso hay una urgencia por anularlo, porque en cuanto lo afirmemos, se convierte en una fuerza tremenda, ¿no? Se convierte en la posibilidad de hacer todo lo que ahora nos parece imposible. O sea, de repente parecería que tenemos una losa enorme en nuestra capital que es inamovible, pero si ideológicamente la movemos, la movemos, la movemos literalmente. Pues bueno, vamos a movernos a una pausa musical. Vamos a regresar para el último bloque, a las palabras de despedida momentánea, porque les recordamos que esta transmisión es continua, constante. Hay diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, tanto en redes sociales como vía internet, a través de espora.org, 2.8000, /brigadasautónomas.mp3. También este audio será subido a un WordPress o a 2 o a 3 o a 4 o a todos los que quieran, quienes lo retomen y lo compartan. Pero una página donde lo podrán retomar es brigadasautonomasblog.wordpress.com. También estamos transmitiendo desde redes sociales a través de el Facebook de Chantiolín y diferentes plataformas de redes sociales que están compartiendo esta transmisión. Vamos con, pues, nos llegó un bonche de solicitudes de canciones. Desafortunadamente en este momento no podemos atenderlas todas, pero sin lugar a dudas lo haremos en otro momento, después terminando este enlace afectivo y también amoroso y amistivo que estamos compartiendo. Vamos a esto que nos comparten por acá y regresamos para seguir en esta, pues no le digamos mesa, sino digamos en este libro abierto que estamos escribiendo. Democrata.

outra esquina, atrás de uma cortina, me perder no escuro com você. Fogo na fogueira, seu beijo e o desejo em seu olhar, as flores no altar. De esta ciudad, ¿no? Así como, como que habían hecho una cadena humana disfraz de ayuda en los momentos más álgidos, pero en realidad más bien era una venta de Bonafont directa, ¿no? Así con los vendedores ahí, ¿no? Dije, ay, güey, no, o sea, toda esta banda fue la super ganona, ¿no? O sea, cuántos contratos y cosas pasaron por ahí, además están pasando así como de compras de pánico y de pura basura, ¿no? De pura cosa venenosa, gacha, edulcorante. Está gacho, sí es un ambiente bien culé. Y es también como lo que nos replantea que no podemos seguir las mismas estrategias de políticas, ¿no? De todas esas cosas que ya no nos tocan, ¿no? La de la figura del obrero, la del campesino, la del estudiante. Todas esas se van como que no tienen sentido, pero sí todo lo que tiene que ver con las cosas más sencillas de nuestra vida, ¿no? Con lo que estamos comiendo, con lo que estamos, nuestro uso de nuestro tiempo, del agua. Yo creo que es ahí, ¿no? Donde está la cosa que tenemos que modificar claramente. O sea, en medio de tanto pinche desmadre y no nos organizamos para no solo distribuir las despensas, sino modificar lo que se estaba llevando, ¿no? Uh-huh. Llevar unos manuales sobre plantas naturales en lugar de las medicinas de la industria, llevar información junto con la comida, ¿no? No solo lanzarla así. Como cosas que también de alguna forma ya están establecidas desde el mismo poder que hasta hace las mismas redes, las aplicaciones de redes para que la gente se organice para los acopios, ¿no? La distribución. Bueno. Acá, ahí está este botoncito que nos quiere fallar, pero ya regresamos para darle un cierre momentáneo, no un cierre, una pausa a esta compartición. Ya llevamos un ratito, ya hemos puesto varias situaciones, varios puntos aquí sobre los micrófonos, sobre los plugs de audio, sobre las orejas de quienes nos estén escuchando y sobre las orejas de quienes nos van a escuchar en un futuro no muy lejano. Dice un compañero, esto es como una cápsula que se guarda, un documento que se guarda en una cápsula para que la gente del futuro lo escuche. Imagínense 50, 100, 200 años, si es que seguimos existiendo en esta tierra, pues tal vez alguien dentro de todos esos años escuche esta grabación y diga, qué gente tan rara la que habitaba este planeta hace 300 años. Sin lugar a dudas tenían pensamientos prehistóricos. Pero bueno, es lo que nos aqueja en esta que tal vez en un futuro sea una prehistoria, pero ahora es la actualidad del mundo en el que vivimos. Agradecemos pues a quienes nos estén escuchando y ahí va la bolita para allá. Pues chido, qué bueno que estuvimos acá, aunque de repente, luego en mi caso, así como que no le encuentre pies y cabezas y sea un detonante para un chingo de cuestionamientos por lo que cruza por acá y también lo que cruza por la mente. Esperamos que para mucha banda sea algo similar, que nos sirva como para cuestionarnos y poco a poco ir profundizando, pasarnos la palabra, pasarnos la como que el sentir, el pensar, el actuar, ¿no? O sea, hay mucha tela todavía de dónde cortar. Hay que alentar a toda la banda a que actuemos en común, actuemos en banda como para revertir todas estas situaciones y no apoquinar a que los privilegios crezcan cada vez más, sino que se vean en el corto desfavorecidos y a la larga desaparezcan. Y pues a mí me gusta como este ejercicio, creo que sería lo que también tenemos que ir haciendo, este ejercicio de conversación en todas partes, que platiquemos, que intentemos ver cómo agarramos las cosas que no son fáciles de agarrar de ninguna manera. De hecho, pues hemos estado pues, un poco así en una balsa hacia todos lados, ¿no? Pero justo porque es complicado y porque es necesario, ¿no? Porque es necesario pues, para afirmar la vida aquí, lo que queremos construir, lo que queremos retornar, lo que queremos gozar. Y bueno, pues he tenido una privilegiada esta tarde de platicar con ustedes, lo cual me hace bastante feliz. Me gusta también esta cuestión que posibilita la tecnología con todas sus contradicciones, pero creo que es ese ejercicio, es el de encontrarse el que le da sentido, no tanto la transmisión de información, no tanto la mesa de expertos, no todos estos formatos que mediáticamente se han establecido, el adoctrinamiento, sino más bien la potencia de amplificar las voces y de sacar nuestros cuestionamientos, nuestros tonos, nuestras derivas. Así que, bueno, pues sí, queremos encontrarnos por ahí en las siguientes transmisiones. Pues chido, pues que estén muy bien, seguimos a la escucha, sigan escuchando hasta donde dure las brigadas autónomas que por acá andan. Chao, chao, los dejamos con más música a quienes continúen escuchando esta transmisión. Agradecemos la participación de Suavecito, la participación de la Miriápoda, ¿qué será? La Miriápoda.